donde no estás aquí conmigo. Hace tiempo que no veo yo a mis hijos. Hoy quisiera que me des alguna explicación, que me digas el motivo o cuál es la razón, porque no dejas que mi amor a ellos le siga dando. Si aquí fallamos los dos, ellos culpables no son. Si tus besos ya no son míos, viven en mí todas las cosas bellas que compartimos. No me hieras, no me lastimes. Sabes, amor, cuando yo te quiero, por favor, no.